Bueno, ahí estamos, son las 9:43 de la mañana. Hay que decir que recién hablábamos en la delegación de facultades se iba a estar debatiendo, que era el primero de los puntos que se iba a debatir, y se aprobó. 134 diputados son los que aprobaron la delegación de facultades, que si se quiere, es el punto más álgido. El punto más álgido de este debate que se está realizando en la Cámara de Diputados y que se llama Ley Bases. Recién Tailade pidió la palabra en un momento y dijo Ley Pasta Base. Y le dijo un par de veces Ley Pasta Base a esta ley que está pretendiendo el gobierno aprobar, que ya aprobó en realidad y que ya es algo que ya sabíamos, que la poda que se hizo en la creación del proyecto fue en detrimento de poder aprobarla. Y para poder negociar algunos puntos, fundamentalmente esto de que se le permitiera o se bajara la cantidad de empresas a privatizar de más de 40 a 9. Insisto con que esto ahí hay una trampa, porque haberle delegado facultades al presidente para poder venderlas después por fuera, es medio tramposo esa situación, porque no te las vende o no privatiza de la mano de la Cámara de Diputados, pero le estás dando el poder de hacer lo que quiera. Casi un poder monárquico le da la Cámara de Diputados en este momento. Pero cambiamos, hablando de poder monárquico, nos vamos a poner a hablar en un ratito con cuestiones que tienen que ver con la justicia. Mirá que viene que de la mano de lo que se llama poder monárquico. En primera instancia, información de del armado, del conformado de los legisladores que van a integrar el jury de enjuiciamiento a los jueces Lerena y Rivas. Sabés que son jueces del ámbito laboral del partido de General Pueyrredón, que desde la Asociación Judicial Bonaerense vienen denunciando hace ya un tiempo largo. Bueno, se sortearon los legisladores que van a integrar el jury de los jueces Lerena y Rivas, y aparte también creo que hay alguna que otra novedad con respecto a Fernández Guerrero, pero lo veremos más adelante. En primera instancia vamos a hablar de esto, y para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con el secretario general de AJB en el partido de General Pueyrredón, Mariano Fernández. Mariano, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Maxi, gracias a ustedes. No, por favor. Mariano, ha sido, o es un avance importante, ¿no?, que se empiecen o que se sorteen los legisladores para poder integrar el jury de enjuiciamiento a Lerena y Riva, que son de dos jueces del Tribunal 4 de Trabajo, ¿es así? Sí, efectivamente es así. Sí, la verdad que es un avance notorio, porque estamos hablando que en menos de, o prácticamente en un año, desde que la JB hizo la denuncia en el ámbito disciplinario de la Corte, hasta la actualidad, hasta el presente, ya no solamente hay una denuncia por parte del procurador ante el jurado de enjuiciamiento contra estos dos jueces, sino que también los mismos se encuentran con una licencia compulsiva, es decir, por una licencia que obligatoriamente les impuso a la Corte por la gravedad de los hechos que no solamente había denunciado la JB, sino que se comprobaron en ese sumario administrativo disciplinario. Y bueno, y hoy por hoy están ambos con un juicio político iniciado, pero con una particularidad, que el doctor Lerena concretamente ha pedido su renuncia con fines jubilatorios, y eso podría generarle un salvoconducto para evitar tener que someterse al jurado de enjuiciamiento y de esa forma jubilarse, y como decía anteriormente, ¿no?, y evitar dar explicaciones de su responsabilidad administrativa al frente del tribunal por los graves hechos que se le imputa, que son violencia laboral, violencia de género y mal desempeño en sus funciones. Recién cuando te presentaba estaba hablando justo de lo que es la votación en este momento en la Cámara de Diputados. Se hablaba del régimen monárquico que al menos se ve intenta exponer el presidente de la Nación. Y hice un paralelismo, dije, bueno, hablando de regímenes monárquicos, vamos a hablar un rato de jueces y de la justicia. Digo, esto que vos estás planteando de que una persona acusada de un delito tan grave como es la violencia de género y violencia laboral y que pueda llegar a renunciar, no se le enjuicie y siga cobrando la jubilación o cobre su jubilación, es uno de los grandes privilegios, ¿no?, de la justicia, Mariano. Sí, por supuesto. Y nosotros ponemos, hacemos hincapié en esta circunstancia porque no es que es una alternativa nueva o que Lerena está explorando una posibilidad jurídico-política a través de la cual evitar el juicio político. Esto ya lo ha hecho el doctor Juan Facundo Dominoni, que era titular del juzgado de familia número 4, con imputaciones similares a la de Lerena, y tanto la Corte como el gobernador les aceptó la renuncia, y eso le permitió, no en ese caso jubilarse, pero sí estar hoy ejerciendo la profesión, ser asesor del diputado Carrancio de acá de Mar del Plata, por ejemplo, y no haber dado explicaciones sobre su desempeño como magistrado. Y si nos vamos un poquito más atrás, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, la gobernadora en su momento le aceptó también la renuncia a uno de los magistrados que intervino en el caso de Lucía Pérez, y también le permitió eludir el juicio político. Digo, no es algo nuevo, pero forma parte, como bien decías vos, de uno de los privilegios con los cuales cuentan para eludir dar explicaciones en un juicio oral y público de carácter político-administrativo, como es el jury, pero donde tendrían que dar explicaciones como cualquier vecino, ¿no? A ver, Mariano, preguntarte, para que esto sea aprobado, cuando digo que no esto sea aprobado, es el pedido de renuncia por jubilación o por razones jubilatorias de Lerena, ¿quién lo tiene que aprobar? ¿El Ejecutivo Provincial? Sí, hoy por hoy está en el Ministerio de Justicia, que hace un dictamen previo y luego pasa al gobernador, y el gobernador tiene que emitir un decreto en el cual acepta la renuncia de Lerena. ¿Y hay un límite para ese pedido, para esa respuesta? Si arranca el jury, ponele, y esto no se resolvió, ¿ya está? ¿Es algo que queda anulado, por decirlo de alguna manera, o se puede aprobar en el medio del jury la renuncia por cuestiones jubilatorias del magistrado? Sí, hasta el momento que el jurado de enjuiciamiento hace formalmente la acusación, hasta ese momento se le puede aceptar técnicamente la renuncia. Una vez que el jurado de enjuiciamiento hace una acusación formal, y ese sería, digamos, el hecho bisagra procesalmente que ya abriría el juicio oral y público, ese es el momento a partir del cual ya no tendría efecto el pedido de renuncia y tendría que estar sometido al jury y seguir adelante con el juicio político, ¿no? Bien. Ahora nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con el jury, Mariano. Digo, ¿ya están sorteados, ya se saben quiénes son los legisladores que van a estar integrando el jury de enjuiciamiento? Y te agrego una pregunta más sobre eso. ¿Cómo se conforma el jury? ¿Quiénes son las personas que lo juzgan a estos jueces? Son 5 legisladores o legisladoras abogadas y 5 abogados o abogadas de la matrícula que están incluidos en una lista de conjueces. Ahora lo que va a hacer lo que tiene que hacer el presidente de la Corte es hacer el sorteo de los otros 5 jueces conjueces integrantes del jurado de enjuiciamiento con 3 suplentes para que esos 5, conjuntamente con los 5 legisladores, abogados, abogadas, compongan el jury presidido por el presidente de la Corte, ¿no? Uh-huh. Ahora, ahí vemos también, quiero agregar algo, ¿no? Dale. Una crítica. Ahí vemos también la composición corporativa que tiene el juicio político, ¿no? Porque siempre está compuesto por abogados o abogadas, sea del Poder Judicial o sea del que estén ejerciendo algún cargo político partidario y presidido por el presidente de la Corte. Es decir, siempre estamos dando vuelta dentro del mismo ámbito, con lo cual eso también le quita un matiz de democratización que tendría que tener el jurado de enjuiciamiento, ¿no? Bueno, de hecho, acá tengo los nombres que gentilmente la JB publicó en su página, y uno de los nombres que aparece, o casualidad o no, es el de Alejandro Carrancio, que es el diputado que tiene bajo su ámbito laboral, es decir, es asesor de él, el juez Dominoni, ¿no? El que vos decías que había renunciado, pero que puede seguir ejerciendo su profesión e inclusive ser asesor en este caso de Carrancio. Sí, tal cual. Y sobre eso querría agregar un caso particular o un dato que no es menor. Hubo un caso que fue destituido por juicio político, un juez por violencia laboral y de género y acoso sexual, que era el juez de Olavarría, Claudio García, al cual, una vez destituido, él se presentó al Colegio de Abogados de su departamento judicial de Azul para revalidar su matrícula para poder volver a ejercer la profesión. Ahí la asociación judicial hizo una presentación oponiéndose por el motivo por el cual él había sido destituido como magistrado y que considerábamos que era un obstáculo ético para el ejercicio de la profesión, y sin embargo no tuvimos buen resultado en el planteo. Digo esto por también, aún declarado culpable, aún reconociéndole la responsabilidad político-administrativa en un jury, igualmente después eso no lo inhabilita para el ejercicio de la profesión, ¿no? Lo cual en cualquier otra profesión calculo que el efecto sería totalmente opuesto. Y digo, uno me parece que sobrelee en esta historia esta protección que tienen, digo, en varias capas, ¿no? Digo, no solamente en la capa cuando sos magistrado, sino también en la capa cuando sos abogado, digo, la protección corporativa en general del gremio, por decirlo de alguna manera. Sí, por supuesto. No estamos en condiciones de igualdad con no. cualquier otra profesión o con cualquier otro ciudadano o ciudadana que ante circunstancias similares podría atravesar un proceso de cualquier naturaleza, digo, un proceso de juicio político, un proceso administrativo disciplinario o un proceso penal propiamente dicho, porque, bueno, no voy a ponerme en tenisista, pero tienen todos naturaleza punitiva, todos naturaleza sancionatoria, y en eso diferentes procesos no somos tratados de la misma manera. Digo, no somos, porque yo también soy abogado, ¿no? Sí, se entiende. Mariano, digo, a ver, ¿y cómo analizan ustedes desde JB la conformación de los diputados y senadores que van a integrar el jury? De rapidito los leo: el diputado Ricardo Lizalde, la diputada Maite Milagro Salvado, la diputada José María Fernández, el senador Joaquín de la Torre, y acá aparecen dos nombres marplatenses, que son el diputado Diego García Arena, el diputado Alejandro Carrancio, y después Emiliano Balbín y Germán Di Cesare, que son, creo que estos últimos son suplentes, ¿verdad? Digo, ¿cómo les da tiempo de analizar? ¿Se puede analizar, se puede recusar o hay que bancarse lo que hay? En este caso nosotros todavía no nos hemos presentado formalmente, no somos parte en el proceso, pero a priori y lo que veo es que hay solamente una legisladora abogada mujer, y dada la naturaleza de los hechos que se le imputan, es importante que mínimamente se hubiese en la integración del tribunal una paridad de con juezas mujeres, ¿no? Sí, entre cinco titulares y tres suplentes solamente hay una legisladora abogada como integrante del jury. Es decir, esperemos que con el sorteo de los conjueces abogados y abogadas se pueda equilibrar la composición, ¿no? Sí, digo, cuanto mucho el sorteo raro, digo, que sorteas en un ámbito en donde son mitad y mitad de manera exacta y te salen un 90% hombres y el 10% mujeres. No, por supuesto, para mí ese no es un dato menor, reitero, por la naturaleza de los hechos que se le imputan y sobre los cuales van a tener que responder en ese ámbito los dos magistrados. Uh-huh. Digo, ¿cuál va a ser la participación de AJB en el jury, Mariano? La JB se va a presentar también, va a ser la denuncia correspondiente y sería un coacusador, digamos, uh-huh. si cabe la palabra, conjuntamente con el procurador. Uh-huh. Digo, la denuncia original viene de la mano de ustedes, ¿verdad? Sí, la denuncia original la, la efectuó la Asociación Judicial Bonaerense, o sea, firmada por el secretario general provincial Hugo Russo y en mi caso como secretario general departamental. Y Mariano, te pregunto desde la ingenuidad total, digo, la verdad que el único jury que yo seguí, al menos de lo personal, digo, y participé y estuve presente, de hecho, en La Plata y todo, tuvo que ver con el del juez cómplice de la dictadura, Hoff. Digo, la situación de los testigos y las personas que van a testiguar es similar. Digo, esto en torno, y lo planteo en torno a las personas que fueron víctimas de estos juicios, si tienen necesidad de ir o va a ser obligatorio que vayan a testiguar, para no ser revictimizadas y demás. Digo, ¿el andar es el mismo que un juicio tradicional? Sí, el andar es el mismo, pero bueno, puede ocurrir algún caso excepcional que dada la naturaleza de los hechos y la afectación que pueda tener algunas de las compañeras que fueron víctimas de los hechos denunciados, de que no preste declaración y se tomen se puedan tomar las declaraciones que hizo en el sumario administrativo disciplinario. Pero bueno, es una cuestión que se analizará o que tendrá que analizar si se plantea el jurado de enjuiciamiento, ¿no? Uh-huh. ¿Hay fecha de comienzo, Mariano? No, todavía no hay fecha de comienzo, porque una vez que se complete, digamos, la designación de los integrantes del jury, ahí se reúne el jurado de enjuiciamiento y emiten un primer juicio, digamos, de valor respecto de la denuncia, que es la admisibilidad o no de la misma. Después se pasa a una segunda etapa de producción de prueba y de traslados entre los acusadores y los acusados, y luego ahí el jurado, el procurador hace una acusación formal concreta respecto de todos los hechos que se denunciaron y las pruebas que se generaron en esa etapa del proceso, y a partir de esa acusación se le daría traslado a los dos jueces, a la defensa de los dos jueces, y después el Tribunal de Enjuiciamiento emitiría un acto administrativo por el cual da la apertura al juicio político, digamos, al juicio propiamente dicho, y entonces ahí es que arranca lo que se conoce como el juicio oral, ¿no? Digo, imagino que todo este tiempo que vos me estás narrando va a superar los 90 días de licencia que tienen pedido los jueces, eso es renovable, ¿no? Sí, exactamente. Es el tribunal se constituye, analiza la situación y los va renovando hasta tanto llegar a la etapa del juicio oral, ¿no? Del debate oral, sobre todo dada la gravedad de la acusación que pesa sobre los dos jueces y el cúmulo de pruebas que hay que sostiene esa acusación. Sí. Mariano, digo, te cambio un minutito de tema antes de despedirte, agradeciéndote que nos hayas atendido. Digo, una situación similar se está atravesando en torno al juicio que se está llevando adelante a Fernández Garelo, ¿es así? Sí, es una situación similar, también ha tenido sorteos, ahora vamos a hacer un comunicado al respecto. También se han sorteado los legisladores que integrarán el jurado de enjuiciamiento y resta también sortear los abogados de la matrícula. O sea que está en una etapa similar, aunque más avanzada, porque una vez reunido o integrado el juicio político, el jurado, ahí tendrán que decidir sobre la admisibilidad o no de la denuncia contra Fernández Garelo, que es lo que explicaba anteriormente, una de las etapas iniciales de un juicio político. Bien, la última, que es casi como socarrona, digo, da la sensación que la bolilla de Carranzo y de la Torre es la bolilla caliente, ¿no? Porque salen todos, porque está también sorteado para el jury de Fernández Garelo, ambos legisladores. Sí, la verdad que tienen suerte de ser, sí, una suerte llamativa de ser sorteados en ambos juicios políticos, pero también puede llegar a tener que ver, que ese no es un dato objetivo que en este momento lo tengamos, por la cantidad de legisladores y legisladoras abogadas que hay en la Cámara, que si fueran muchas y a pesar de ello siempre salen sorteados los mismos, ahí daría más más que sospechar, pero bueno, tenemos que evaluar esa situación también de por qué se repiten determinado nombre de legislador, en este caso Carrancio, en la composición de los diferentes jurados de enjuiciamiento. Ale, casi te digo Alejandro, estamos hablando de Carrancio y te iba a decir Alejandro. Mariano, te agradecemos como siempre la generosidad de habernos atendido. Obviamente que estaremos siguiendo de cerca los dos avances en este jury o pedido de jury de enjuiciamiento, al de los jueces del Tribunal Número 4 de Trabajo de Mar del Plata y el del Fiscal General, nada más ni nada menos, ¿no? Quien maneja todo lo que tiene que ver con la seguridad en el partido de General Porredón, que está siendo denunciado y se va a analizar si es responsable de delitos de lesa humanidad. Mariano, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande. Otro para ustedes y bueno, como siempre a disposición y agradecido. Ahí pasaba Mariano Fernández, secretario general de AJB. No leí los legisladores que van a ser que van a decidir si avanza o no con el jury sobre Fernández Garelo en calidad de titular. Bolilla número 13 para Diroli, perdón, Viviana Andrea Diroli. Bolilla número 11 para la senadora de María Gabriela en calidad de suplente. Bolilla número 6 para el diputado Carrancio Alejandro. Bolilla número 10 para el senador de la Torre Joaquín y bolilla número 9 para el diputado Gustavo Sergio Cuervo. Esos son los legisladores elegidos o sorteados, mejor dicho, por la justicia para que integren el jury de enjuiciamiento para con el fiscal general del Departamento Judicial de Mar del Plata, acusado por la Comisión Provincial por la Memoria y otros, entre los cuales está la CTA Autónoma, JAVE y un montón de sindicatos y referentes de derechos humanos en esa firme denuncia, entre cuales están también los familiares de las personas que Fernández Garelo seguía cuando era un joven representante de la inteligencia en la provincia de Buenos Aires. Nosotros, cuando son las 10:04, nos vamos a una pausa y volvemos enseguida.